Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un recital de música tradicional tibetana a cargo del maestro del Tíbet Yola Techung se presentará el 24 de febrero a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El artista interpretará obras clásicas y tradicionales del Tíbet junto a composiciones de su propia autoría. Son piezas que honran el mundo natural y nos recuerdan la importancia de la interdependencia entre el medio ambiente y los seres humanos. Yola Techung tocará instrumentos como el drayen o laúd tibetano de cuello largo, limbu o flauta tibetana de bambú y el piwan o violín de dos cuerdas. Este artista es reconocido por ser cultor de la música tradicional tibetana y por su aporte para mantener distintos géneros musicales autóctonos alrededor del mundo. Internacionales. Bogotá. El mercado de industrias culturales del sur Mixur se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto en Bogotá. Participarán artistas y empresarios de la música de América Latina, Norteamérica, el Caribe, Europa y Asia. En el encuentro se desarrollarán foros, presentaciones artísticas, desfiles de pasarela, ruedas de negocios, cafés sectoriales y una feria de pabellones de varios países de la región. El objetivo del evento es ser una plataforma latinoamericana, la circulación y el intercambio de productos y servicios culturales de sectores como el diseño, artes escénicas, audiovisual, música editorial y videojuegos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.